Fahrenheit 451. La temperatura a la que arde el papel. Es el momento de la literatura. Empieza en este instante Fahrenheit 451. Su espacio de libros al aire con Juan Carlos Cabezas. Ya sabes que en Fahrenheit la cultura arde. Hola, ¿qué tal? Buenas. Esto es Fahrenheit 451, la temperatura a la que arde el papel. Un espacio en el que nos encargamos de la literatura y tratamos de propiciar y mejorar la lectura de todos los ecuatorianos, quiteños, no quiteños, que estén escuchando esta, la que es su radio Casa de la Cultura en los 940 AM. Nos sorprende el clima de Quito con lo variable que es. Y nos sorprende también el invitado que tenemos el día de hoy, es el diplomático Jaime Marchán. Y decimos que nos sorprende porque su producción literaria va marcando poco a poco hitos, y dentro de esos hitos el último es Volcán de Niebla, un libro al que le vamos a dedicar el programa de hoy. Ya contamos con la presencia de este escritor, diplomático, pero sobre todo hombre de letras, al que queremos dedicar este programa, que se llama Fahrenheit. Hace poco nuestro invitado, Jaime Marchán, Quito 1947, se hizo acreedor a un homenaje justamente en una casa de libros muy calurosa como es Rayuela. Sorprendió ver el afecto que lectores y diplomáticos tenían por este hombre, al punto que quedaron pendientes varias invitaciones a Nieblí, ¿no es cierto? Uno de los escenarios pendientes principales de la novela Volcán de Niebla, presentada en octubre de 2012 por la editorial Alfaguara. Su primera novela publicada en el Ecuador, pues las anteriores las había publicado fuera del Ecuador. Se pueden comunicar con nosotros al 2220-966 de Radio Casa de la Cultura o en las redes sociales. En este momento iniciamos. De Jaime Marchán ya habíamos disfrutado Itinerario de Trenes, y ahora vamos a conocer un poco más de quién es este escritor ecuatoriano. Jaime Marchán, quiteño, diplomático de amplia trayectoria, ha publicado La Otra Vestidura en 1991, que le mereció la mención especial del Premio Pegaso de Literatura de América Latina. También en 1997 escribió la novela Destino Estambul. En el 2000, Itinerario de Trenes. En el 2002, Yasmín Estambul. En el 2004, De Cáveres, Relatos Perversos. Hoy lo tenemos aquí en Fahrenheit 451 con Volcán de Niebla. Antes de pasar al diálogo con nuestro escritor invitado, vamos a leer una hermosa dedicatoria que dice lo siguiente: para Johanna René Sofía, mi última luz. Esta hermosa dama que estuvo presente en el homenaje a Jaime ocupa un lugar muy importante en su corazón, así que por eso escuchamos a continuación nuestro primer tema, que viene justamente de la banda sonora El Mundo de Sofía, un libro de Justin Garner que salvó en algún momento a la editorial Acantilado de caer en la quiebra. Así que qué bueno que El Mundo de Sofía esté con nosotros. Adelante, esto es Fahrenheit. Thank you. Fahrenheit 451. La temperatura a la que arde el papel. Es momento de conocer a los creadores y sus motivaciones. Un ángulo nuevo y lleno de información. Nuestro primer tema estuvo dedicado a Johanna, René, Sofía, y bueno, ahora sí vamos a hacer el diálogo con nuestro invitado del día de hoy, nada más y nada menos que Jaime Marchán por Volcán de Niebla. Jaime, ¿cómo se siente hablar sin sacar la pipa para entrar en calor, en contacto? ¿No la extraña? Bueno, en primer lugar, Juan Carlos, muchas gracias por las cordiales palabras de bienvenida y por invitarme a este programa. Adelante, Jaime. Con un nombre tan emblemático como Fahrenheit 451, ¿no? Todos hemos leído ese libro y seguramente todos vimos la famosa la película. Así que me siento muy, muy bien estar aquí y hablar de libros, ¿no? Aunque me siento un poco intimidado de hablar de mi propio libro, pero bueno, es una de las responsabilidades que tienen los escritores, ¿no? De hablar de sus criaturas. El que se mete a soldado ya le toca a usted. Responder por ellas, en cierto modo. Ya debe tener un grado mayor, ya está como teniente, ya, porque son varios libros publicados suyos, doctor, y todos de muy buena factura. ¿Qué está preparando ahora? Porque empiezo por el futuro, muy futuro, porque esto es Fahrenheit, porque entiendo que usted está preparando alguna otra cosa más. Sí, en la escritura, el escritor no se jubila nunca, ¿no? En cualquier otra profesión lo hace, pero yo creo que un escritor normalmente muere escribiendo, ¿no? A eso dedica toda su vida y esa escritura es lo que da sentido también a su existencia. Más allá de toda la retórica, esta es una gran verdad, una verdad que vivimos, que yo creo que todos los escritores. Entonces, terminada una novela, e incluso antes de terminar una novela, que es el caso de Volcán de Niebla, cuando ya estaba revisando las últimas veces el manuscrito, ya empezó a surgir en mi mente el tema de la próxima novela. Ahora, mi forma de escribir es un tanto elíptica, ¿no? No tengo siempre un mapa previo de lo que voy a escribir. Empieza el proceso con la anotación de ideas que surgen intempestivamente, a veces de lecturas, a veces de lo que uno observa en el mundo, a veces de una simple mancha en el asfalto que le sugiere una cosa, a veces de una pesadilla, de un sueño o de una frustración. Entonces ese cúmulo de notas van marcando una pauta, pero uno todavía no tiene una idea clara sobre qué va a escribir. Me tienta mucho como tema retomar el de la inmigración, que lo planteo en Volcán de Niebla, pero desde el punto de vista en esa novela del victimario, del coyotero. Claro. En Estambul también me lo plantea. En Destino Estambul también. Ahí sí es el drama que vive un inmigrante ecuatoriano. Pero esa novela, Destino Estambul, la escribí antes de que llegue a su clímax el fenómeno migratorio ecuatoriano. Antes de que el gran número de ecuatorianos viaje principalmente a España, ¿no? Fruto de la crisis, sobre todo, ¿no? Finales del siglo. Exactamente. Entonces, aunque abordé en Destino Estambul ese tema, lo quiero quizás volver a tocar desde el punto de vista de ambientarlo, el drama en el Ecuador. O sea, ¿qué pasa con la ruptura familiar? Porque se ha tocado el tema de la inmigración muchas veces y con bastante éxito en la literatura nacional. Pero todavía es un tema que da para mucho, ¿no? Este asunto de la ruptura familiar de los que quedan aquí, no de los que se van, sino de los que quedan, ese es el que me los que se quedan. Los que se quedan. Jaime, ¿en cuántas ciudades ha escrito usted, ha hecho literatura? ¿Y cómo influencia el carácter de la ciudad para su redacción, para su escritura? Es determinante, Juan Carlos, ¿no? He escrito en varias ciudades, tantas cuantas me han acompañado a lo largo de mi larga carrera diplomática, a la que dediqué cerca de 45 años como diplomático de carrera. Mi primera misión fue en Madrid, después fue Londres, Washington, bueno, después vinieron Yugoslavia, Italia, Austria, Chile, Suiza, Albania, Grecia, en fin. ¿Dónde más escribió? ¿Dónde más y mejor escribió? Yo diría que tuve mejores condiciones para escribir en dos lugares. Curiosamente, en la ex Yugoslavia, y digo curiosamente porque el país estaba en medio de una guerra civil. En Sarajevo. En Belgrado. En Belgrado. Y luego en Berna, en Suiza. A pesar de que he escrito en todos los lugares donde he estado, esos dos lugares me dieron, no sé, quizás tenía mejor organizado mi tiempo para poder en mis horas libres hacer una gran cantidad de notas y desarrollarlas. En Berna entiendo perfectamente, porque uno cree que Suiza se parece al reloj, ¿no? Entonces, exacto. Todo tiene un momento y se da con la organización europea del caso. Pero en Yugoslavia, ¿cómo le dice? Sí, porque cuando el país entró en esta crisis horrorosa que causó la disrupción total del país, prácticamente no había, se paralizó la vida política, la vida social, la vida diplomática. Nos reuníamos entre los embajadores colegas para comentar los sucesos, pero después de eso nos replegábamos a nuestras residencias para ver las noticias de televisión, las que venían de la BBC de Londres, y luego había mucho tiempo para leer, o si no la vida hubiera sido muy tensa y aburrida al propio tiempo, ¿no? Estamos hablando del año 90, 89, si no me equivoco. De 89 y 90, son los años, claro, que estuve ahí. Cuando empezó el conflicto de Sarajevo, la muerte de Tito, todo esto, Sí, después de eso, después años después de eso. Y bueno, me sucedió a mí, otro escritor, por quien tengo mucha admiración y respeto, que es Francisco Proaño Arandi, ¿no? Él fue el embajador que me sucedió en la embajada, ¿no? Entonces, las ciudades, como tú acertadamente preguntas, influyen de muchas maneras, ¿no? Pero yo creo que esto no es el caso solamente de las ciudades extranjeras. Las ciudades que vivimos, las ciudades locales, también lo hacen, ¿no? La literatura, como ustedes habrán visto, la literatura ecuatoriana de los últimos años se ha sido calificada como una literatura urbana, porque ha tomado como centro, como escenario principal del drama, de los personajes, las ciudades del Ecuador, ¿no? Claro. Hay muchas novelas, empezando por las de Adón Ovidia, Ciudad en Invierno, y otras novelas de ese tipo, ¿no? Modesto Ponce también, ¿no? Modesto Ponce, exactamente. Modesto Ponce, Oscar Vela. Palacio del Diablo. Oscar Vela, con su excelente escudo. Yo soy el fuego. Exactamente, ¿no? Son novelas ambientadas aquí. Y ese retorno, esa influencia de las ciudades es justamente lo que me motivó, me incitó a escribir Volcán de Niebla, que es una novela, la primera de las mías, ambientada netamente en el Ecuador. Usted tiene un bonito final, ¿no? Uno lee Berna, Suiza, playa de Tibibes en Costa Rica, Nieblí, Ecuador. ¿Cómo se escribe en Nieblí, en pleno volcán Pululao? Es maravilloso Nieblí. Nieblí, yo les invito a que los que no conozcan vayan a conocerlo. Conocemos. Es una... Yo no diría, pero que si es una ciudad. Invitado, doctor, no hay ningún inconveniente. No quiero quitarle la emoción. Están invitados, por supuesto que están invitados. También está interesado. Están invitados, bajan al fondo del Pulau, a la izquierda. No es una ciudad, es un poblado, una comunidad. La foto de la portada es la famosa hacienda, ¿no? Exactamente, la antigua hacienda. Esa hacienda es de la época de la colonia. Claro. Y entonces ahí, tentado por el paisaje, maravillado por ese paisaje, por la soledad y por ese silencio de las estrellas, porque las noches son maravillosas. Decidimos con mi mujer construir una pequeña cabaña. Qué hermoso. Y en esa cabaña es donde yo me retiro, me refugio, porque entre otras ventajas no llega la señal de los teléfonos, y es el sitio ideal para escribir, ¿no? Para escribir, aunque la escritura yo la concibo siempre como un duro oficio de gran disciplina, ¿no? En eso quizás me ayudó a mí mucho mi formación en la Academia Militar Ecuador. Me hizo un hombre disciplinado, un hombre con horarios. Entonces, no es que me pase escribiendo todo el día, 24 horas. No podría, ¿no? Creo que ningún ser humano, ningún escritor puede escribir tantas veces, tantas horas, ¿no? Pero sí, de tal hora a tal hora escribo todos los días. Y esa progresión en el papel, en las palabras, en el desarrollo de los temas, en lo que al final termina siendo un manuscrito y una novela. Vamos a hablar dentro de poco con Jaime Marchán, que estamos escuchándole justamente ahora, acerca de esta experiencia del poder, ¿no? Con los militares, de la Academia Militar Ecuador, de que yo también tengo algo que contar, pero vamos a escucharle a él. En todo caso, estamos escuchando a Jaime Marchán hablando acerca de esta novela, Volcán de Niebla, presentada en el 2012, que se hizo merecedora, al premio Joaquín Gallegos Lara, finales del 2013, y que se le hizo un homenaje a Jaime por todo este trabajo, por todo tu oficio, ¿no? Durante tanto tiempo de estar dedicado a la pluma, al pensamiento y al desarrollo cultural de nuestro país. Y queremos seguir en este diálogo y queremos también agradecerle a Jaime a través de un tema musical. ¿Qué te parece, Jaime? Maravilloso. Como se trata un poco la relación Ecuador-Colombia, es parte de los tantísimos hilos conductores que tiene esta interesante novela, este thriller político, que no lo dije al principio porque se trata de un thriller político. Vamos a escuchar un tema de Colombia, Jaime. Te invito a que lo disfrutes con nosotros. Por supuesto. Pues si te gustaba el vallenato, vamos a escuchar Elegía a Jaime Molina, aquí en Fahrenheit. Esta condición que si yo moría primero él me hacía un retrato, si él se moría primero le sacaba un son, que si yo moría primero él me hacía un retrato, si él se moría primero le sacaba un son. Ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Ahora prefiero esta condición, que me hiciera el retrato y no sacarle el sol. Famosas fueron sus parrandas que a ningún amigo dejaba dormir. Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba con frases de cariño que él sabía decir. Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba con frases de cariño que él sabía decir. Después en las piernas se me sentaba, me contaba un chiste y se ponía a reír. Después en las piernas se me sentaba, me contaba un chiste y se ponía a reír. Jaime Molina me enseñó a beber, a donde quiera estaba, él estaba conmigo, y donde quiera estaba, yo estaba con él, a donde quiera estaba, él estaba conmigo, y donde quiera estaba, yo estaba con él. Y ahora me duele que él se haya ido, yo quedé sin Jaime y él sin Rafael. Y ahora me duele que él se haya ido, yo quedé sin Jaime y él sin Rafael. Sí, no le cambien de radio. Justamente aquí estamos poniendo vallenato en Fahrenheit 451, la temperatura a la que arde el papel. Esto de hablar de ciencia ficción con vallenato también es una mezcla interesante, pues finalmente acá en Ecuador y en América, en la región, se hace muy bien la literatura y también se hace muy buena música. El tema musical tenía una razón muy fuerte y vamos a conversarlo con nuestro invitado Jaime Marchán, escritor y quien publicó hace poco Volcán de Niebla, una novela que se apara justamente en este Ecuador previo a los asuntos de Angostura, a la muerte de este gran líder revolucionario de las FARC en territorio ecuatoriano. Pero habla de la situación política de un país que mira hacia el norte con preocupación, mientras las situaciones que tienen que ver con Colombia, Ecuador busca resolverlas. Dentro de eso hay una serie de dramas, hay un periodista, hay un soldado que recibe una orden, hay amores, hay búsquedas, hay políticos, hay de todo un poco. En Volcán de Niebla finalmente todos estos cabos sueltos encuentran un canal y ese canal viene de la mano de nuestro autor, de Jaime Marchán. ¿Qué satisfacciones te ha dado esta novela, Jaime, ya? Yo diría que muchas más de las que esperaba, Juan Carlos, porque normalmente cuando uno termina una novela se olvida de ella. La primera sorpresa agradable fue haber recibido, estando en Ginebra, la noticia del premio Joaquín Gallegos Lara, que fue doblemente grata, primero porque me encontraba fuera del país y luego porque no lo esperaba, francamente. De manera que esa fue una enorme satisfacción. Otra es que ahora, de vuelta al Ecuador, estando ya con base permanente aquí, puesto que me he retirado ya del servicio exterior, tengo más oportunidades de interactuar con mis colegas, con muchos de los colegas de mi generación, con muchos escritores de mi generación, otros más jóvenes, otros más viejos. En fin, estoy en el Ecuador, estoy en el escenario nuestro. Y eso me permite, como ahora, acudir a programas culturales, participar en ellos, a lecturas de libros. Eso me da una enorme satisfacción como escritor. Yo diría que esa fue otro gran momento agradable. Hay un tercero, y es que al haberse publicado mis anteriores novelas, todas ellas en España, en Madrid, con sellos editoriales extranjeros, mis novelas se encuentran en las librerías españolas, en las librerías extranjeras. Cuando vas por los aeropuertos, así en los duty free, ¿te topas con tu novela? Sí, no en los duty free, no. Ah, ya. A Dios gracias, espero que no lleguen los duty free. ¿Por qué? No, porque hay un cierto tipo de novelas, a no ser que sean las grandes novelas de los grandes autores, hay un cierto tipo de novelas, no que sea ser peyorativo, pero que son precisamente libros de aeropuerto, de literaturas ligeras que uno compra para leerlas en el avión. No siempre. No, otro buen libro por ahí. No, claro. Eso digo, no siempre. Salvando los. Sabe mucho duty free, claro, ¿no? Sí, salvando los grandes escritores que se venden en todas partes, hay otro tipo que llega a los estantes de estos aeropuertos porque son libros ligeros, ¿no? ¿Dónde has visto tu libro y te ha dado satisfacción verlo ahí colocado? Bueno, yo diría que en el Ateneo de Madrid, en la librería del Congreso de Estados Unidos, wow, claro, en la Biblioteca de las Naciones Unidas en Ginebra, en la Universidad de Friburgo. Por eso es porque le debes haber dado ahí al alto momento. No, pues, no, porque he hecho actos culturales. Como residí en Viena, estuve 6 años en Berna de embajador, estuve 4 en Austria, ¿no? En Italia estuve 3. En Yugoslavia, en fin, durante todos esos años y durante mis viajes, que todavía los hago a Europa por razones de mi trabajo en derechos humanos, siempre tengo las oportunidades de presentar mis libros. Como por ejemplo Volcán de Niebla, hace poco me invitaron a dar una charla en Bilbao, en el País Vasco, y aunque la charla era sobre derecho a la educación, los organizadores, que sabían que era escritor, me abrieron muchos espacios, entre ellos La Voz Vasca, La Onda Vasca, perdón, el nombre de la radio vasca, donde me hicieron una entrevista como estas para hablar sobre la literatura ecuatoriana y mi literatura, ¿no? Hablemos de Volcán de Niebla. Debe ser difícil armar un panorama político ecuatoriano, porque si uno que está aquí adentro es difícil armar el puzzle político correctamente, sobre todo antes del 2007, cuando teníamos estas idas y venidas de gobiernos. Las tensiones políticas iban y bajaban en infinidad de temas, conflictos sociales, conflictos internacionales, conflictos humanos, lo que tú quieras. Éramos una colección de conflictos. Debe ser muchísimo más difícil tener una brújula política clara, concreta, a partir de notas de prensa, a partir de faxes, a partir de informaciones, de teletipos, a partir de comentarios de alto nivel, de carácter diplomático, que tú debes circular por ahí, ¿no es cierto? Pero igual debe ser bien difícil armar un Ecuador desde la distancia. Es difícil armar cualquier tipo de ficción. Puede ser una ficción breve o una ficción extensa. En el caso de Volcán de Niebla, como se trataba de dar una visión del Ecuador de los últimos años, esta novela llega a tener cerca de 600 páginas, ¿no? Pero está conducida, como tú bien lo anunciaste al comienzo, en la modalidad de ser un thriller político, ¿no? Es una novela de suspenso, que es un método eficaz para mantener a lo largo de tantas páginas la atención del lector. El lector está conducido, atraído por el saber qué va a venir después. Y aunque se tocan muchos temas serios, como por ejemplo el tema de la frontera norte, que no puede haber un tema más serio por sus consecuencias, implicaciones, ¿no?, en el Ecuador, el tema de los indígenas ecuatorianos en los últimos 10 años, el papel que han jugado en la escena ecuatoriana, el papel del poder político en el Ecuador de los últimos 10 años, el poder de la migración, todos estos son temas serios, pero que en la novela son tratados desde ese punto de vista de suspenso y que permiten que el lector esté atrapado en esta red de informaciones hasta llegar al final de la novela. Claro, uno parte de, como tú bien dices, de muchísima información, Ahora bien, esta no es una novela improvisada, es una novela que me tomó, yo diría que desde la primera vez que se me ocurrió la primera idea muy vaga bajo el nombre de Verde Sangre, que lo rescato como título de un capítulo del libro. ¿Por qué Verde Sangre? Se me ocurrió esto quizás de una pesadilla, ¿no? O de leer un artículo, cuando decía, bueno, el drama de la frontera norte se da en una selva verde, pero hay mucha violencia, mucha sangre. Entonces, esta cuestión antitética de Verde Sangre, igual que un cuadro de Rocco, dije, ahí hay algo, aquí hay un tema. Eso fue hace 10 años, Juan Carlos. 10 años que anoté ese nombre, Verde Sangre, en mi papel, y dije, ¿qué más puede sugerirme este tema? Entonces empecé a ver que eso me llevaba a la frontera norte como temática, que esa temática me llevaba al Ecuador, que estando en el Ecuador no podía dejar de hablar de la inmigración, un tema palpitante de nuestra realidad, que estando allí en el Ecuador, pues no podía ignorar a los indígenas, el papel importante que jugaron en la historia ecuatoriana en esos últimos 10 años. Y se fue armando este puzzle, este rompecabezas, pero en forma lenta, a lo largo de la escritura pausada, desde la primera nota hasta la última, de 10 años. No sé si te lo han comentado, pero tiene también un carácter de amplio reportaje. No sé si por ahí necesito que me explicarme mejor. Tiene un tono periodístico. He celebrado eso, Juan Carlos, porque claro, el escritor tiene que pensar muy bien qué recurso debe usar para cada novela y para dar la voz a la narración. Siendo esta una novela muy compleja, de muchas piezas, de muchas voces, una novela polifónica, yo dije, bueno, aquí necesito un hilo conductor, una voz que imbrique todos estos elementos y que les dé una unidad y que conduzca al lector hasta el final. Y escogí, después de reflexionar sobre el tema del libro, que ese narrador podría estar encarnado por la voz de un periodista de investigación. ¿Por qué? Porque el periodista tiene acceso a información, por lo tanto era fácil para mí salir de mi información a través de esta voz creada por la ficción. Y entonces le impuse al personaje de mi novela, al periodista, al búho, a Diego de Rada, que es su nombre de ficción, la tarea pues de contar la historia, ¿no? Entonces sí, él mismo escribe un reportaje sobre la frontera norte, todo lo que ve lo traduce en términos periodísticos de investigación, y eso me permite que el lector también asuma, a través de la persuasión de la ficción, de que el periodista le está contando la historia. Claro. O sea, es tanto una voz, ¿no? Es una voz. Es una voz, un personaje y un recurso para mantener pendiente al lector. Eso me parece que es algo que cumples. Exactamente. Sí. O sea, tienes bien tensa la superficie del agua, ¿no? Y es posible caminar por lo que está tan tensa, y es posible caminar dentro de la novela hasta el final sin hundirse, ¿no? Eso me parece bien importante. Es la primera característica del thriller. No puede haber un thriller aburrido, claro, de ninguna forma, ¿no es cierto? Ni ninguna novela, yo diría que claro, ninguna novela debería ser aburrida, ¿no? Pero luego el tema del periodista, hay una cosa, si me permites, Juan Carlos, claro, de una breve mención. Se da un interesante juego de espejos, ¿no? El periodista, que es un personaje de ficción, o sea, un personaje de mentira, no existe, está creado en la novela, sin embargo tiene que decir la verdad narrada porque es un periodista. Entonces es un recurso poderoso también. Se da ese pacto de convivencia que existe en todo el libro, en toda la novela, entre el escritor y el lector. El lector sabe que el escritor le va a contar un cuento, una mentira ficticia, pero lo tiene que hacer de tal manera que paradójicamente sea creíble. Claro. Entonces la voz del periodista en mi novela cumple ese papel. Si lo está contando el periodista, que es el que ve, el que investiga, pues lo que está diciendo es cierto dentro de este pacto de creernos los dos el juego. ¿Este pacto cómo le llamas tú, Angélica? ¿De credibilidad? El contrato de verosimilitud. El contrato de verosimilitud. También se le llama así. También se llama. Otro nombre. Ahora que trajimos el tema hacia el periodismo, vuelvo a resaltar justamente el papel importante que cumpliste tú para diversos medios de comunicación cuando eras vicecanciller. Porque Jaime Marchán, les cuento, amigos que nos están escuchando y amigas, era una persona y es una persona siempre abierta a los medios de comunicación, y cuando uno es periodista tiene que estar largas horas, jornadas, esperando y esperando sobre esos patios tan pulidos para que aparezca alguien que quiera darnos una declaración, uno con su grabadorita y parado esperando que se asome alguna autoridad, pues esa autoridad que finalmente llegaba y siempre con buen ánimo, con buena actitud, pipa en la boca, era Jaime Marchán, para conversar, para darnos noticias, muchas veces que todavía eran exclusivas, ¿no? Y luego sacarnos un libro y decir, bueno, yo además de todo esto que les cuento, yo hago literatura, este es mi trabajo, y nosotros podíamos volver a las redacciones contando con información lista para ser redactada, como también con otro tema para otra sección, que en este caso puede ser la sección cultural. Entonces, muchos periodistas te recuerdan por eso, Jaime, me incluyo yo en primer lugar, porque nos salvaste la edición del día, Jaime, muchísimas gracias, porque Cancillería era bien difícil encontrar información en esa época, y tú nos ayudaste mucho, así que nuevamente muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, por el comentario. No, fundamental el papel del periodista, ¿no? Sobre todo para dar a conocer la acción del Estado, que debe ser siempre una acción pública, transparente, de la cual el pueblo debe estar informado. A veces el diplomático, por razones del oficio, no puede decir todo, pero como tú dices, a través de la pipa yo lanzaba señales de humo. Claro. Ustedes percibían por dónde iban las cosas cuando no se pueden decir así en blanco y negro y la totalidad. Y todo en todo momento fue complicado, ¿no? En el tema internacional. ¿Tú sabes quién es Papá Roncón y Don Nasa? ¿Has escuchado? No. Bueno, Papá Roncón y Don Nasa son parte de los músicos más, son dos de los músicos más importantes que ha tenido, que tiene aquí el país. El año pasado el Ministerio Coordinador de Patrimonio lanzó una iniciativa muy linda que se llamaba De Taitas y de Mamas. Yeah. Una colección de discos que se complementó con un libro perfectamente y bellamente ilustrado, candidato al Grammy, ¿no? En diseño también. Y bueno, estos dos gestores hicieron, Don Nasa y Papá Roncón, un concierto espectacular junto con otros grandes músicos como Mariano Palacios, Julián Tucumbi y Las Tres Marías. En el Teatro Sucre. Fue una de las experiencias más bonitas que hemos vivido en cuanto a expresión musical, en cuanto a talento. Y de esa colección, porque también es fronteriza Esmeraldas, ¿no es cierto?, con Colombia, vamos a escuchar un tema hermoso realmente que se llama Don Nasa y Papá Roncón, aquí Agua Larga. Agüita Florida, ay, la alegría yo me la entiendo. Agüita Florida, ay, Bueno, escuchábamos esa voz tremenda, casi un estruendo. Y bueno, don Jaime, quisiera yo ahondar un poco en este ritual de la escritura. Coméntenos, ¿qué le transmite Niebli a su mente y luego a su mano? En primer lugar, un sitio misterioso, de enorme magia. Un sitio telúrico, porque Niebli está en un abra que algún momento durante la explosión, porque ni siquiera debe haber sido una erupción simplemente, sino una explosión total del cráter, del pulo del agua. Entonces abrió una, el nombre quebrada le queda chico, una abra enorme, gigantesca, y por esa abra sube toda la niebla que viene de la cordillera, desde el corredor de Nanegalito. Entonces la primera impresión que tiene quien visita esos lugares a partir de las 2 de la tarde, que es cuando normalmente empieza la niebla, es de una gran magia. Así. Porque no es una niebla que le repele, es una niebla que le atrae, que le empuja, que puede ser desde ese punto de vista peligrosa, como le ocurrió a uno de los personajes de mi novela, posiblemente, que por contemplar ese paisaje se perdió. Y no me extraña, ¿no? Y luego de pronto esa niebla se abre. A las 10 de la noche se despeja, vienen los vientos de la cordillera y limpian el cielo de esa niebla y se ven las estrellas. Y cuando hay luna, se ve la luna. Y la luna es tan fuerte, tan potente, que uno tiene la impresión de estar tomando baños lunares. Impresionante. ¿Y a qué hora usted justamente escribe en ese instante? Yo aprendí a tener una disciplina, o sea, aprendí, quiero decir, me la aprendí a crear ese espacio. Escribo siempre de 6:30 de la mañana a 11:30 de la mañana. Porque durante esas horas, sobre todo ahora que no tengo un trabajo de oficina, disfruto de gran tranquilidad, no hay llamadas telefónicas. Y si las hay, no las tomo y no pasa nada si no tomo la llamada hasta las 11 de la mañana. Qué bueno. Pero durante esas horas estoy fresco, es cuando yo escribo mi dosis diaria de escritura, ¿no? Y después me siento ya bien, porque como ya he escrito mi deber, mi tarea, entonces puedo dedicarme al resto de cosas. Nunca he estado más ocupado que cuando me jubilé. Me falta el tiempo, porque estoy haciendo una cantidad de cosas que antes no podía hacer. Ahora, antes de venir acá a esta entrevista, disfruté de la exposición que está montando aquí Pilar Bustos. Entonces, esos son lujos que no podía tener antes. Como tampoco escuché la música maravillosa que acabo de escuchar, y que les agradezco que me hayan invitado a oírla, ¿no? Qué bueno. Me pareció excelente música. Genial. Una pregunta más. Usted dijo que hace un momento que cualquier detalle de la vida a uno le puede sugerir una historia. Y me quedo con esa frase. A veces una mancha en el asfalto nos puede llevar a una gran historia. ¿Qué opina de esto? A los jóvenes escritores que seguramente lo van a escuchar y van a poner mucho, mucho ojo en sus ideas. Esta frase, en realidad debo confesar que no es mía. Pero vale la pena la pregunta, porque yo creo que a las personas que me están escuchando, y especialmente a los lectores, los que tienen afición, les va a interesar. Para mí no hay una distinción entre la escritura y las demás expresiones de arte. Claro, cada una tiene sus particularidades, pero entre la pintura y la escritura y la música, todas son expresiones del arte. Entonces, cuando yo estaba de embajador en Chile, en Ecuador, me fue muy grato montar la exposición del maestro Tábara, un gran pintor ecuatoriano. Espectacular. Él llegó, expuso en el Museo de Arte Contemporáneo de Chile sus grandes pinturas. Riocense, ¿no? Exactamente. Y entonces yo le pregunté, le digo, maestro, este cuadro maravilloso de unas mariposas, que era un cuadro espectacular, ¿qué tiempo le tomó? Porque era un cuadro de gran formato hacer. Y él me dijo, bueno, me tomó hacerlo 15 minutos. Wow. Pero desde que surgió mi idea hasta ahora, podría decir que toda mi vida tenía ese cuadro en la cabeza. Y le dije, ¿cómo surgió? Le pregunté yo. Dice, estaba un día caminando por la calle Cabizbajo, buscando un tema, y de pronto vi una mancha en el asfalto. y dije, esa mancha me sugiere el camino, me abre un camino. Obviamente lo llena de pintura, un escritor lo llena de palabras y un músico lo llena de música. Perfecto. Pero quiero decir que la literatura, el arte está en la vida. Es claro allí donde debemos encontrar la inspiración. Si es que hay que tener esa sensibilidad. Dispuesta. Para verla, simplemente. Gracias por tus preguntas, Angélica, porque nos ayudan a complementar lo que es el conocimiento del autor y de la obra. Y voy a pasarle ahora el libro Volcán de Niebla a Jaime Marchán para que en breves minutos, en breves segundos, encuentre una partecita de la novela que quiera compartir con nosotros al aire, un párrafo, algo muy pequeño, para que la gente se pique. Esta novela la encontramos ya en las librerías de aquí de la ciudad. El precio no es tan alto. Usted, si quiere compartir con su familia, con sus amigos, un panorama real, real ficticio de la situación ecuatoriana que vivimos y que seguiremos enfrentando seguramente, pues adquiera Volcán de Niebla, porque creo que nos ayuda a comprender mejor en qué país y en qué terreno pisamos. Así que le paso ahorita a Jaime para que brevemente encuentre, y hasta eso les voy contando otras cosas. Queremos decir que nuevamente muchísimas gracias a Laura Ponce de Ediciones Ayarmanot en Argentina por hacernos llegar el número 20 de la revista Próxima. Es una revista de ciencia ficción que se realiza sin fines de lucro, utilizando todos los recursos de la internet, utilizando financiamiento a través del internet. A mí me parece una iniciativa muy valiosa, la estamos analizando porque nos estamos haciendo la pregunta que creo que mucha gente debe hacerse o debería hacerse. ¿Por qué no podemos tener algo así aquí en Ecuador? Una revista literaria, aparte del búho de Anaconda, que se parten el brazo cada fin de mes para encontrar auspicios y poder publicar una revista. Para toda esa gente que siente la literatura como algo de su vida y que trabaja como gestor cultural en esto tan difícil que son las industrias creativas de la cultura, nuestro saludo, nuestro abrazo, y también a Laura Ponce por habernos mandado su revista desde Argentina. Estamos anunciando también que estamos terminando ya la primera temporada de Fahrenheit 451. Cumplimos ya un año, vamos a salir del aire, vamos a ver por cuánto tiempo, pero en todo caso vamos a repensar este espacio para ofrecerles a todos los amantes de la literatura nuevas alternativas para seguir participando con nosotros. Nos quedan varias cosas en el tintero: un programa sobre Cababata, un programa sobre el aniversario de Rayuela, el centenario del nacimiento del maestro Julio Cortázar. Tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Y también que se está ya organizando la Feria del Libro de Cuba, ya está lista la representación ecuatoriana, evidentemente van los mismos de siempre: Aleida Quevedo, Leonor Bravo, Miguel Donoso Pareja, Juan Secaira, Justino Cornejo, entre otros. Y bueno, nos quedan faltando justamente estos autores nuevos. Dentro de las cosas nuevas está quizás estos cómics de Santibáñez que van a ser presentados allá. Pero bueno, todos sabemos que finalmente el arte no depende de los premios, sino que se comparte en donde no está, en el día a día de los escritores como Jaime Marchán, que están aquí con nosotros. Léenos un pedacito, un fragmento de tu novela Volcán de Niebla. Gracias, Juan Carlos. Bueno, esa es la parte aquella en la que el teniente Farley Cediño, que es el comando preparado en secreto y escogido por las Fuerzas Armadas Ecuatorianas para infiltrarse en el lado de la guerrilla colombiana, es llevado por sus colegas en un helicóptero y soltado en la selva, al otro lado de la frontera, pocos pasos, digamos, de la frontera, pero en el lado colombiano, para que inicie su misión. Le preguntan al teniente, le pregunta el piloto del helicóptero si tiene algo que preguntar antes de ser echado en paracaídas del helicóptero. Y él contesta, y aquí empiezo a leer: soy soldado, mi capitán. Cumpliré al pie de la letra las instrucciones impartidas, dijo gritando por sobre el rugido del motor en movimiento. Ya lo sabíamos, teniente. Por algo es un tigre del Amazonas. Ahora escuche bien. Descenderemos en 4 minutos más, pero no me posaré en tierra. Prepárese para saltar de una altura de 3 metros. Apenas lo haga, el mayor Cabrera arrojará su mochila y remontaremos el vuelo. Eso es todo. Si Dios quiere, nos veremos en 5 días. Buena suerte, Cedeño. La operación se efectuó con sorprendente precisión. El teniente cayó sobre el hierbazal fangoso. Luego escuchó el sordo chapoteo de la bolsa al dar contra el suelo. Enseguida el aparato se elevó en el lívido claror del amanecer, despeinando las sombras. Ese mismo instante, advertidos por el ruido de la nave que atravesaba la extensión selvática, unos ojos aguzados divisaban a través de una larga vista, desde un refugio camuflado al otro lado del río, al helicóptero que cruzaba raudamente la bruma con dirección a sucumbíos. El hombre se incorporó, dejó los binoculares a un lado y radio en mano, reportó la novedad a su jefe. Destacamos la capacidad de Jaime para recrear atmósferas, en este caso una atmósfera de combate, una atmósfera de preparativos de combate militar, una atmósfera de cantinflora y sleeping, de hierbas sobre los vasos, ¿no es cierto?, sobre las bebidas, de sudor que cae y que las hormigas devoran, ¿no es cierto?, como bien señalas en una parte muy especial de tu novela, de música tropical y de calor que marea. Un poco sería la descripción de ese ambiente en el que Jaime nos sumerge en Volcán de Niebla, pero por otro lado nos lleva a la parte de las decisiones políticas, a carros blindados, a autos con que no sabemos a quiénes están llevando, a teléfonos celulares que suenan en la madrugada, a dineros no tan bien habidos, a situaciones complejas de la política nacional y a la fusta política que nunca acaba, ¿no? O sea, cada uno luchando por su interés y que finalmente termina siendo una gran novela como es Volcán de Niebla, una de las que creo que más ha incursionado en el asunto de mantener pendiente al lector y de no irse en un vuelo fuera totalmente de la realidad ecuatoriana, de no jugar con la ficción en un ámbito absolutamente doméstico o más aún lejano en el plano espiritual, sino que mantiene el hilo bien atado hacia la realidad, lo cual también nos habla de la novelística ecuatoriana, muy característica también en eso, que va y vuelve y nunca se desprende de todo la realidad. Ojalá pronto encontremos más novelas como esta, mejores novelas como esta inclusive, que vayan dejando más enseñanzas para toda la gente que está interesada en la cultura y en la literatura. Recuerdo mucho Itinerario de Trenes, te lo manifiesto, Jaime, creo que desde esa novela uno te sigue la pista, te hablo en términos personales. ¿Qué nos puedes decir de Itinerario de Trenes? Bueno, fue una novela con buena estrella literaria, porque efectivamente me abrió muchas puertas, gustó a muchos de mis lectores. Inclusive cuando el manuscrito Volcán de Niebla llegó a Alfaguara, aquí en Quito, para su publicación, lo envió Alfaguara de España. Ya la editorial santillana conocía la obra mía a través precisamente, sobre todo, de Itinerario de Trenes. ¿La novelita de qué año es? Esta novela es del 94. Ahí la empecé en el 94. Le estaba buscando un señor ahí en Rayuela. Encontró el último ejemplar. Un espécimen extinto ya, como casi todas mis primeras novelas ya no están, se han agotado los ejemplares que se publicaron, porque esta novela se publicó también en Madrid. En Madrid. Así que tendré que preocuparme o estimular a los editores para que haga una edición ecuatoriana para que llegue a público en Ecuador. Destino Estambul, Itinerario de Trenes, Yargin Estambul, esta traducción, sí, y Acábares, ¿no? Yargin Estambul es la traducción al turco de Destino Estambul, que fue traducida a ese idioma, y que existe esa novela, sí existe en Turquía, pero en turco. Y llegó entonces a las librerías. Sí. Y tienes la traducción en turco también. Porque fue traducida por el Ministerio de Cultura turco, de manera que es una novela más bien de formato popular que se encuentra en casi todos los kioscos. ¿Les turco? Cultura extranjera. No, yo no leo nada de turco. Nada de turco, pero al gobierno turco, al Ministerio de Cultura turco, le interesó mucho la novela en cuanto que vieron que trazaba, como efectivamente creo que es la intención de la novela, un puente cultural entre un país geográficamente lejano, Turquía, como Ecuador, a través de la figura del migrante, el protagonista que llega y que se encuentra de pronto en un país absolutamente extraño, y que a través de la vivencia de él en Turquía conecta y acerca a los dos a los dos países, a las dos culturas, que es una de las cosas fascinantes de la literatura, ¿no? Acercar a los pueblos, acercar a los hombres, acercar a los seres humanos. Por eso que la lectura será un vehículo, es un vehículo irreemplazable para jóvenes, para quienes nos gusta la lectura, para quienes todavía no tienen esa afición, pero que les invito muy cordialmente a que la tengan desde niños, a que lean los libros de su edad y así sucesivamente, porque los lectores, los escritores nos hacemos de las lecturas. Exactamente, y necesitamos de lectores para que leamos leer permanentemente. O sea, la lectura yo no la tomo como escritor, como un hobby, sino como una parte de mi escritura. Es la tarea, digamos, la doctrina. Como que uno tiene que estudiar muchos libros de otros escritores o de autores para ir a dar una clase de matemáticas o de física o de filosofía. Igual, uno tiene que leer muchos libros de literatura de todas las tendencias, de todos los signos y países, para volver a sentarse al oficio, al duro oficio de escribir. Y esta lectura transversal que hemos hecho de la obra de Jaime Marchán y de Volcán de Niebla, evidentemente sentimos los tremores por ahí de un Mario Vargas Llosa que suena con Los Cachorros, que incluso con Pantaleón y Las Visitadoras, por ahí hay un cierto saborcito. Y eso está muy bien, porque son autores que evidentemente uno tiene que pararse en ellos, porque saben también mucho, muchísimo. Bueno, es un gusto ponerte canciones que vamos a ponerte a continuación, Jaime, que quizás tú o escuchaste ya o nunca escuchaste, porque en tu carrera diplomática no te ha permitido estar muy cercano de la música. Este es un tema que suena mucho fuera del país. Se trata de Collar de Lágrimas, de en versión de la grupa. Nos vemos la próxima semana en Fahrenheit. Muchas gracias. Fahrenheit 451, su programa literario, todos los miércoles a las 17 horas, aquí, en su radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así te pones al día, con las novedades literarias nacionales e internacionales. Fahrenheit 451, con Juan Carlos Cabezas. No se lo pierda, todos los miércoles a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el 940 AM.